la destruya un grupito militar. Tú los puedes detener con tu infinito poder, porque tú eres el que promulga la paz. Dios, mira cómo se muere la isla negra. Ya no hay coranes y todo es desolación. Bien que se implora, Señor, que silencies el cañón y que las tierras devuelva el invasor. Se debe solucionar.